manchando todas las sábanas que entrelazan nuestro amor, mi corazón bombón. El nombre del proyecto es Mariana Lucía, mi nombre, Lucía es mi apellido. Ahora, dado que estoy lanzando mi último disco, Mi Corazón Bombón, en este disco participaron Diego Drexler, que fue su productor, Martín Buscaglia, Nicolás Constantín y Ariel Migliorelli. La mayoría de nosotros somos de Montevideo, salvo Ariel Migliorelli, que es de Rosario, Argentina, y Nicolás Constantín es de Colonia. El primer tema que les sugiero escuchar es Traveling, una canción en coautoría con Martín Buscaglia, cuya esencia para mí es como una suerte de liviandad indolente. He participado en muchos otros grupos y proyectos, no sé, resaltaría Rey Tambor, porque estaba encabezado por Hugo Fattoruso, que es un músico que admiro un montón. También estuve en Murga Joven, estuve en un grupo vocal, y bueno, y los demás integrantes de este disco tienen sus proyectos solistas. Ariel Migliorelli tiene un proyecto llamado Fargus, que está por lanzar su disco. Diego Drexler también tiene su proyecto solista. Y supongo que ellos deben haber estado en muchos otros también. Nosotros todos llevamos juntos 2 años, ponele, o por ahí. Además de lo musical, musical, yo particularmente estoy estudiando una formación que se llama Técnica Alexander para ser profesora de la técnica, y dado que soy estudiante avanzada de lingüística, no terminé acá en Uruguay, puedo ser eternamente estudiante, lo cual, bueno, tiene sus pros y sus contras. El contra es que se reciben muy pocos. Bueno, dado eso, también soy docente de lengua extranjera portugués. Si es difícil de entender, intentar explicar tantas formas de aprender. Como personas hay mil maneras de enseñar una verdad. ¿Qué me inspiro para componer? Diría la vida misma. Segundo tema que les sugiero escuchar es L14, que es el nombre de una línea de ómnibus de acá, de Montevideo, que va desde la zona oeste, que circula en la zona oeste y hace transbordo con ómnibus que van hacia el centro. Bueno, narra un episodio vivido por mí acá en Montevideo. Es un tema que tiene como, es bastante espesito, o sea, en el sentido de que tiene carga de denuncia social y muy relacionada con tema de género. Mírame, cariño, hace tiempo ni siquiera me ves. Cuando éramos críos, la bondad se nos podía ver. La anestesia del lujo burgués, hipnotizando nuestra sencillez. Calma, querido, no me grites, no te puedo entender. No es pa' tanto lío, hay que volverlo a aprender. La hipocresía del mundo actual, distorsionando nuestro ideal. Escúchame, amigo, no sé bien cómo lo vamos a hacer. Celulares abiertos con el volumen al mango, que lo que llega a mis oídos es puro ruido, y mi masa encefálica no decodifica tantos sonidos. Son las 8:15 de la mañana y me siento aún sensible a la hostilidad del medio, a la aparente ausencia de lo sublime, del cual soy fiel, efervescente seguidora. Lo digo en mis canciones, lo canto a toda hora. Día a poco me voy adaptando, aunque se me endurezca el gesto. Pero antes de bajarme, el guarda, sin mirarme, me dice esto: a esta le hace falta un marido. Me doy vuelta, pero no le puedo contestar. Llego tarde al laburo, me tengo que bajar. Dos minitas me miran asustadas, se ve que la calentura se me nota en la cara. El tipo del piojo tampoco me mira los ojos, pero por otro motivo, me mira el orto como un reverendo idiota quien se mire el ombligo. Si digo malas palabras, soy medio rea. Si por alguna razón no se arrepala, soy una cualquiera. Todo me chupó el ovario. Qué fea nena. Lo lindo en la mujer es ser amable y serena. Eso sí, en público, porque en la intimidad gusta que seamos recuerdo imborrable que me haya ocurrido mientras estaba trabajando con la música. Bueno, por ejemplo, una vez en un crucero donde tocaba merengue, he sabido adaptarme a las diferentes formas de la música. Bueno, entonces el baterista se enojó mucho con el bajista y empezaron a putearse en el escenario, y fue muy divertido porque la canción empezó a subir de volumen y de velocidad, empezó a aumentar la velocidad, y bueno, ese es un recuerdo imborrable. La música actualmente que no puedo parar de escuchar es una de Justin Bieber, aunque sea terrible decirlo para algunas personas, para mí no, es Justin Bieber. Y dentro de esa misma canción hay una parte que es la que más me gusta escuchar, que les diría que justifica toda la canción, que es una parte que dice: "Your mama don't like you and she likes everyone. And I never lied to admit that I was wrong." Que me mata. Y la traducción es: "Mi mamá no te quiere y ella quiere a todo el mundo." Que me parece una gran verdad develada cuando uno está con alguien cuya madre no gusta y la madre se caracteriza por ser buena onda con todo el mundo. Hay que sospecharlo así, fríamente. Un sueño, gran deseo que me gustaría cumplir, bueno, no sé, ¿cuál sería? Tal vez trabajar menos y ganar más. Eso me gustaría mucho. Respecto de mi discografía, mi primer disco se llama Proyecto Serafín. Fue editado por el sello del Perro Andaluz, un sello independiente de acá. Después Fluo, se llamó mi segundo disco, también editado por el Perro Andaluz. Después hubo un disco de fados, fados propios, se llamaba Homenaje a la Lengua Portuguesa, era todo el título, que es un disco más de interpretación de canciones en portugués de Portugal, en portugués brasilero y en portugués africano, por eso Homenaje a la Lengua Portuguesa. Y finalmente mi disco actual, que se llama Mi Corazón Bombón, que lo estoy presentando, cuya temática, bueno, habla desde la dulzura del bombón, cual chocolate, y el bombón como sonido del corazón, como órgano de carne y con sangre. Entonces, bueno, tiene como esas dos cualidades, a mi modo de ver. Espero poder explicarme. Canta guitarrita mi desvelo, la ropa tendida decorando tu balcón, un pedacito de tu cielo. La lucita santa, muéstrame la impresión de todos tus acontecimientos. Hoy bien bañadita a recibir la procesión, suena el campanario y un ciclo de siete. Jala la mollera, corazón empuja para afuera. Mis presentaciones en vivo se adaptan al contexto, es decir, no soy muy apegada con que los arreglos sean iguales al disco. Me gusta un montón que según el músico con el que esté tocando, las canciones adquieran otro color. No me siento bajo la responsabilidad de reproducir lo que grabé para nada. Así que bueno, en este caso el 2 de septiembre, que voy a estar en Café Vinilo, vamos a hacer un trío con Ariel Migliorelli y Lucas Vidal, un trío musical, por cierto, y bueno, nada, y tal vez haya un invitado percusionista. Recomendaría como proyecto para que escuchen y que vale la pena difundir a justamente Ariel Migliorelli, que tiene su proyecto que se llama Fargus. Además, bueno, Diego Drexler también tiene su proyecto solista. Contacto para los oyentes, para mí lo más fácil es Mariana Lucía Oficial Facebook, y bueno, eventualmente si alguien me quiere escribir puede escribir a marianaluciabarros@gmail, en el caso de que quieran decirme, che, qué linda tu música, me encantó, etcétera. Si es para decirme que no está bueno o que no les gustó, no lo hagan, no escriban, porque no tiene sentido, no quiero saberlo. Mi sándwich favorito es el refuerzo, como le decimos nosotros acá en Uruguay. Nosotros al sándwich le decimos refuerzo, es una forma tradicional criolla de decir. Refuerzo de jamón y queso con manteca, ese para mí es el mejor. Bueno, soy Mariana Lucía y estoy de gira en radiorueda.com.